mirarse a los ojos, perdieron el partido de la esquina. Y otros van sonriendo con sus caras al mercado, les queda la mitad de lo que son. Y yo estoy tranquilo sentado cantando, nadie molesta en mí, nadie molesta en mí. Pasó la policía con su auto sin patente, creyeron que cantaba para el sol. Los pastos, las veredas, los nenes esperando. Y hoy eclipsa hoy, y hoy eclipsa hoy. Yo estoy tranquilo sentado cantando, nadie molesta en mí más, nadie molesta en mí. Gracias.